Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y lo termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones. Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. En nuestras tierras de Burgos, al otro lado del teléfono, tenemos a José Antonio Sierra, que es uno de los habitantes del número 6 de Plaza Vega. Decimos que es, pero en realidad era, ¿no, José Antonio? Sí. Sí, era porque ya me desalojaron hace 2 o 3 días y ya la casa ya... Sí. Y un poco, si nos puedes resumir muy brevemente cómo ha sido todos estos sucesos que has vivido en los últimos días, y nos puedes un poco mantener informado, porque ya en su día yo recuerdo que tuvimos una entrevista contigo que nos explicabas una situación similar, pero si fueses tan amable de explicarnos ahora la última situación... Pues la última situación depende de cuándo quieres que te remonte, pero vamos, si es en los últimos tiempos, pues por circunstancias que no sé cómo ha podido coincidir, si es la fatalidad, resulta que el gobierno de España concedió a cargo del fondo de Plané pues una ayuda para esta intervención, para poder demoler y para poder desalojar a los inquilinos que había, con la excusa o pretexto de ensanchar una carretera que ni siquiera es de su competencia. Bueno, pues a raíz de eso se puso también un contencioso administrativo que sigue su curso, pero sin embargo, para paralización de esta actuación se impuso una fianza de 300.000 euros, que como no podíamos lógicamente poder ponerla, pues se ha llevado a cabo la demolición. Se ha llevado a cabo la demolición, aunque esa fianza se recurrió, es decir, que próximamente puede ser que la sala diga que correspondía suprimir la fianza y sin embargo ya la casa esté demolida. O sea que estáis a la espera de que el tribunal o una de las instituciones competentes decida sobre vuestra situación, pero la casa ya se haya demolida. Sí, exactamente. Y no solo eso, sino que posteriormente se haga el contencioso administrativo, incluso nos den la razón. Porque lo que nosotros argumentamos es que todo pues es realmente un contrasentido y, de hecho, el origen de todo, el área de intervención que está en el plan de urbanismo, sería nulo de pleno derecho. Con dos argumentos muy simples. Es decir, estas casas estarían protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico Nacional, español, mejor dicho, y también por la Ley de Carreteras, porque esta actuación para ensanchar una carretera, que es la travesía de la Carretera Nacional 120, titularidad de Fomento, el ayuntamiento no tendría ninguna capacidad de promover una actuación similar. Pero es que encima hay una sentencia firme del TSJ, del contencioso administrativo de hace varios años, que dice que esa demolición es ilegal. Entonces, pues no sé, no entendemos cómo ahora se ha llegado a producir. ¿Qué crees que factores han determinado que hayan hecho que te tengas que ir de tu casa? ¿Qué factores se han sumado para bueno, si parece que toda la legalidad está de tu parte, qué es lo que ha blandido el ayuntamiento para sacaros del edificio? En última instancia, el tema ha sido una juez que no sabemos muy bien qué actuación ha tenido, pero parece ser bastante irregular, porque para conseguir esto el ayuntamiento ha tenido que hacer una triquiñuela, una artimaña, que es habilitar el mes de agosto. El mes de agosto, dentro del calendario de días hábiles, es completamente inhábil a todos los efectos, y efectos jurídicos particularmente. Y como ya conocían la fecha del pronunciamiento de la sala sobre la fianza, pues han hecho una artimaña que se trata de habilitar el mes de agosto. Entonces, habilitado el mes de agosto, se han adelantado unos días a la resolución de la sala, con lo cual pues se ha llevado a efecto. O sea, no es que el juez haya ordenado nada, el juez ha autorizado al ayuntamiento a sus pretensiones. con lo cual nos ha colocado en una situación de indefensión manifiesta y desde luego no podemos hacer nada. Se puede dar la contradicción de que dentro de unos días la sala diga que sí, que correspondía a la supresión de la fianza, pero claro, ya sería demasiado tarde. Eso en última instancia, pero así a grandes rasgos, desde luego lo que ha confluido para que todo esto suceda pues una serie de características de la sociedad burgalesa y de las instituciones y de cómo está aquí la situación, pues es un poco ignorancia de una mayoría, porque no aprecian su propio patrimonio histórico, es un poco también codicia de unos pocos, codicia consentida, y desde luego cierto nivel de corrupción tiene que haber, porque sin la connivencia de ciertas personas, de ciertos, pues desde técnicos municipales, ciertos jueces o ciertos políticos, pues realmente esto no se habría producido. ¿Tú cómo han sido, José Antonio, estos últimos días en los que pues hemos visto cómo incluso habéis realizado una vigilia permanente en defensa del edificio, en defensa del patrimonio? ¿Tú te has sentido arropado en estos días? Sí, la verdad ha sido unos días, por una parte, agónicos, porque las condiciones de terror que ha impuesto el ayuntamiento pues han sido muy, muy penosas, pero por otra parte me he visto arropado por un buen grupo de ciudadanos y de amigos que realmente, pues bueno, me han hecho muchísimo más llevadero toda esta situación, pero es que además me he sentido plenamente apoyado. Digamos que hasta este momento no había sentido realmente el apoyo de la gente. El ayuntamiento, como parece ser que corría muchísima prisa, ha impuesto, digo, unas condiciones terroríficas. Hemos tenido que desalojar en condiciones agónicas, 5 días para un desalojo que no se nos ha dado ninguna facilidad, ni siquiera se nos ha permitido desalojar en condiciones, hasta el extremo que hemos tenido que abandonar dentro de la casa, por desgracia, más de la mitad de los muebles y enseres, porque no teníamos dónde llevarlos, sencillamente. No nos han dado ni una triste ayuda para la mudanza, ningún sitio para poder recoger los muebles, ningún sitio para realojarnos. Entonces nos hemos visto simplemente con una mano delante y otra detrás. El desalojo también fue penoso, porque el desalojo fue con una desproporción de medios policiales increíble. No sé, no éramos ningunos terroristas, ni nos hemos opuesto violentamente, ni nada que se lo parezca, pero sí consta que a mí me han desalojado a la fuerza, porque realmente a mí me han desalojado a la fuerza. No he ido por mi propio pie, a mí me han sacado de mi casa, pues me han sacado de mi casa. En ningún momento he hecho resistencia activa, pero bueno, ahí consta. El desalojo, comentas que ha sido bastante violento y también nocturno en este caso, como la otra vez que estuvimos hablando en el 2007, en mayo de 2007, ¿también han utilizado la noche como medida de presión? No, en este caso no, y además es gracioso porque la juez concede las pretensiones del ayuntamiento, pero dice que esta vez tendría que ser diurno, o sea, ha sido una consideración. Pero claro, lo que la juez no ha tenido en cuenta es que, bueno, le consta que es nuestro hogar, le consta que vivimos ahí, accede a las indicaciones del ayuntamiento, pero ¿y nosotros qué? O sea, ¿dónde vamos? O sea, llevamos nuestros muebles al ayuntamiento, llevamos nuestros muebles al juzgado, nos quedamos a dormir debajo de un puente. Esto no lo ha contemplado. O sea, sorpresivamente no entendemos nada. O sea, ha abierto la jaula de los perros, el ayuntamiento ha hecho lo que le ha dado la gana, pero la consecuencia directa es que sacas literalmente a una familia a la calle como perros, con una mano delante y otra detrás, sin ningún tipo de indemnización, sin ningún tipo de alternativa, sin ningún tipo de ayuda y con la inseguridad de qué va a pasar a partir de ahora, porque nadie garantiza que podamos realojarnos alguna vez en nuestra casa. ¿Cómo has...? Porque en uno de los escritos que has difundido, en uno de los escritos que has hecho circular dando tu opinión, una de las cosas que comentas es que lo que más amargo te resulta es la desinformación y un poco manipulación que se ha circulado sobre este caso, sobre el edificio de Plaza Vega 6. ¿A qué te refieres en concreto? ¿Hablas de algún medio o...? ¿Cómo ha sido tu visión? Sí, a lo largo de todos estos 11 años de acoso, la verdad, lo que más se ha lamentado es que había mucha desinformación que se reflejaba en los medios públicos, porque eran noticias sesgadas, noticias manipuladas, o simplemente lo que nos interesaba no se ponía en la prensa. Realmente han dominado, esta gente ha dominado los medios de comunicación, pero es que también en la ciudadanía pues había mucha desinformación. Es que a día de hoy, o sea, lo que era irritante, y a eso me refería en esas palabras, es que hay gente que airadamente te replica, pero ¿de qué te quejas? Si te han dado un piso, o dos pisos, hay varias versiones, o incluso te han indemnizado y dos viviendas, ¿de qué te quejas? O sea, yo le diría a cualquiera que eso es rotundamente falso, lo primero, y que si alguna autoridad municipal insinúa eso, que lo firmo ahora mismo. O sea, no estaríamos así si hubiera habido algo de eso. O sea, que, claro, porque también ha salido el concejal de urbanismo diciendo si estos señores van a poder volver a su vivienda. Entonces, no entiendo, porque eso es rotundamente falso. Si ese señor dice que estamos en una vivienda, vamos a ver, entonces dígame ustedes en qué condiciones o cuándo, que es que lo firmo ahora mismo. El problema es que la incertidumbre, que no tenemos nada de nada. Lo único que consta es que el ayuntamiento ha trabajado en todo momento hasta conseguir un solar en casco histórico, demoliendo unos edificios que estaban protegidos por ley, y ha dejado un solar en condiciones óptimas para que sus amigos especuladores empiecen a construir algo ahí. Le ha liberado de carga, le ha liberado de inquilinos, le ha liberado de copropiedad en diviso, le ha liberado del resto de propietarios, y ahora tienen las manos libres para hacer ahí lo que quiera, y con nosotros también lo que quieren. O sea que volvemos nuevamente a encontrar la relación entre Ayuntamiento de Burgos, especulación, determinada manipulación informativa. ¿Te has referido, José Antonio, a la desproporción de los medios en el desalojo? En concreto, ¿qué has notado? ¿Como una especial ensañamiento? Sí, especial ensañamiento en los plazos, en las formas, en todo. Vamos, si se trataba de un desalojo normal, hombre, cuando no se trata de una causa de fuerza mayor, pues lógicamente las cosas tienen que ir programadas, tienen que ir de una forma racional. Es decir, en principio se nos tendría que haber garantizado unas condiciones de realojo básicas, humanas, pero fuera de eso también unas condiciones de mudanza, de desalojo. No se entiende que sea con esas prisas, con esas premuras y con toda la violencia posible, con visitas continuas de la policía, con presión policial a todas horas y en tan poquísimo tiempo. O sea, cualquiera que haya vivido 20 años en una casa, pues no puede desalojar, sabe que son 20 años en una casa enorme que no se puede vaciar así de la noche a la mañana. Pero es que van de fuerza mayor. Yo es que me viene la comparación del desalojo que desgraciadamente sufrieron, por ejemplo, los familiares de Casa Guardián de la Guardia Civil con ocasión de un atentado terrorista, y claro, es completamente desigual, porque ellos efectivamente han sido por fuerza mayor, pero se han puesto los medios para aminorar al máximo las circunstancias de este desalojo. A nosotros todo lo contrario, se han puesto todos los medios para que sea lo más traumático posible, pero que afecta ya a nivel de salud, a todos los niveles. Entonces, pues no sé, parece que lo que se buscaba era un castigo ejemplar. No sé si es porque hemos sido de las pocas personas que hemos plantado cara al ayuntamiento, pero que no ha sido de forma voluntaria, simplemente nos hemos visto obligados a ello, porque el ayuntamiento jamás nos ha concedido nada de nada. Desde el primer momento que empezaron las hostilidades, simplemente hemos recibido intimidaciones, amenazas, coacciones, y no entendemos por qué. Ahora nos vemos superados. Pues desde Radio Onda Expansiva, José Antonio, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, y valga la pena que, por desgracia, el edificio lo han tirado ayer mismo, pero el ejemplo que has dado, el ejemplo que habéis dado de resistencia, de hacer valer vuestros derechos y lo que importaba, yo creo que es un ejemplo pues para que en otros conflictos urbanísticos pues la cosa puede seguir para adelante. Muchas gracias por vuestro apoyo. Bueno, José Antonio, pues muchas gracias y a seguir adelante. Suerte, compañero, y volveremos a encontrarnos. Gracias. Seguimos en contacto. Onda Expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. ¡Sire!